En esta tarde quiero hacerle llamar la atención a nuestra vida como discípulos del Señor Jesús, discípulos de Jesucristo. El mensaje de hoy es: seamos verdaderamente discípulos, seamos verdaderamente discípulos. Pero antes de compartir sobre eso, yo quiero leerle unos versículos que están en la palabra de Dios y que tienen que ver con lo que Jesús les dijo a algunos que le estaban siguiendo también, ¿no es cierto? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, habían creído en Él. La primera decisión que hubo acá en estas personas fue que creyeron en Jesucristo, creyeron en Jesucristo. Y Jesús les dijo a ellos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo, Cristo siempre nos hace libres. Y el convertirnos en discípulos se deriva de esta primera decisión de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, pero además de ello como el Salvador de mi vida y el Señor de mi vida. En otros términos, reconocer a Jesús y haber creído en Él significa haberle entregado nuestra vida a Él, habernos consagrado a Él, haber establecido este vínculo del cual hablábamos hace un instante también. Pero es interesante notar, como usted habrá oído, que Jesús mismo está diciendo acá: seréis verdaderamente mis discípulos. Podría resultar extraño que el Señor Jesús esté, dirigiéndose de esta manera o en estos términos, ¿no es cierto?, de ser verdaderamente discípulos de Él. Pues de esto se trata, así como lo enseñó Jesús en aquella oportunidad y consta en la palabra de Dios, también nosotros hoy poder repasar nuestra condición de discípulos, pero también quizás alguno tenga inquietudes, preguntas, trataremos de responder algunas, no podemos todas, pero sí nos ocuparemos de en esta noche repasar lo que significa ser un verdadero discípulo. Seamos verdaderamente discípulos, seamos verdaderos discípulos. Para todas las iglesias en este tiempo en Argentina es un tiempo de definiciones. Durante los últimos años y quizás última década y un par también, las iglesias cristianas en Argentina han observado un interesante crecimiento. La asistencia en las congregaciones se ha incrementado en términos generales. Ha habido decisiones de fe por Cristo. Hay personas que han tomado esta decisión que figuraba allí. Han creído en Jesucristo y han entregado su vida a Él. Así que en muchos lugares de nuestro país las iglesias han tenido este crecimiento y este desarrollo. De hecho, han sido edificadas, creadas nuevas iglesias. Se han multiplicado las iglesias en muchos lugares también. A nuestro alrededor han surgido congregaciones y siguen surgiendo. De hecho, en la asociación de la zona sur en la cual nosotros formamos parte, estamos próximos a reconocer 3 o 4 congregaciones más en la zona sur, y una de ellas aquí en Varela, en la Carolina. Así que ya ve cómo esto es lo que ha estado ocurriendo y continúa ocurriendo. No podría ser de otra manera. Dios dijo que su reino va a estar en extensión, se va a extender permanentemente, aquí, allá, en todo lugar, y esto es lo que está ocurriendo. Pero nadie debe engañarse, ni nadie debe ser engañado. Es verdad también que muchas personas no terminan de comprometerse. Esto es también la necesidad que existe hoy en día. Muchas iglesias tienen una buena cantidad de personas, pero un buen porcentaje de esas personas no están comprometidas efectivamente como verdaderos discípulos. En algunos casos se las llama simpatizantes. Son personas que simpatizan con el lugar, con la gente del lugar, por el compañerismo que hay. Son buena onda, esto qué bueno, no me hace bien. Pero no hay compromiso personal con Cristo, que entregó su vida en la cruz para que yo tenga una vida distinta y diferente. Así que hay simpatizantes, o hay lo que se llaman adherentes, ¿no es cierto? Personas que adhieren porque les cae bien, o que son consumidores, es decir, muchas personas en las congregaciones que solo están esperando recibir, que están allí y demandan. Demandan oración, demandan atención, demandan visita, demandan satisfacer sus necesidades de distinto orden. Pero no están pensando ni se convierten definitivamente en ser personas que, además de esto, puedan ser quienes den a otros también. Son personas que centran allí su vida nada más que en recibir, pero no están nunca pensando en tomar un compromiso para dar a los demás también y hacer que esto sea entonces de mutuo enriquecimiento. Así que, bueno, hay muchos que están, pero con falta de compromiso. Pocos comprometidos, pocos protagonistas, pocos actores de la obra y de la misión de la iglesia, pocos productores. Algunas personas, muchas de las que están hoy día en las iglesias, podrían tener dudas al respecto y preguntarse, ¿soy o no soy un discípulo de Cristo? ¿Soy o no soy un discípulo del Señor? ¿Parezco un discípulo o soy verdaderamente un discípulo? ¿Me visto y hablo como un discípulo solamente o soy verdaderamente un discípulo? Aún todavía una duda más. ¿Creo que soy un discípulo o realmente lo soy? Bueno, hay muchas interrogantes, muchas dudas, muchas inquietudes. En esta noche vamos a responder sinceramente a tres preguntas para confirmar si verdaderamente soy un discípulo de Jesucristo. Así que son tres preguntas sencillas y cada uno podrá hacer este ejercicio para determinar en qué situación estamos. Una de ellas, la primera pregunta es, ¿a quién seguís? ¿A quién seguís? Y aunque inicialmente casi quizás el 100% de las personas dirían, yo sigo a Cristo, yo sigo al Señor, bueno, no habría que ser tan apresurado y al menos luego verificarlo con otras preguntas más. Porque muchos decían seguir a Cristo, pero era solo una expresión verbal. En la práctica no había tal seguimiento como discípulos. Toda esta situación no es nueva. Jesús ya la reconoció en aquella época, por eso estaba hablando de que sean verdaderos discípulos. ¿Por qué? Y porque algunos la pintan de discípulos, pero no lo son. Y a él le costó trabajo darse cuenta, no, para él era muy fácil. Y de hecho, así lo hizo en algunas oportunidades, como vamos a estar desarrollando un poco más aquí también. No son pocas las personas, o sí, que podrían en el fondo estar siguiendo una figura humana y no verdaderamente a Dios. Y por eso asisten a la congregación. No me decís, ¿vos por qué vas? Me encanta cómo predica ese pastor. Es tremendo. Y yo, si él se va, yo me voy atrás de él. Y si él va para allá, yo voy para allá. Así que hay muchas personas, aún sin darse cuenta de lo que están expresando, lo que están diciendo es, son discípulos de un pastor. Y nosotros no seguimos a un pastor, al menos en los términos de discipulado bíblico. No seguimos al grupo de líderes de la iglesia. No seguimos ni siquiera a la iglesia misma. Ah, a mí, de otra que no sea Jesús del camino, no me hablen, porque yo ahí, si no, nada. Pero no seguimos a la congregación o a la iglesia. No seguimos una denominación determinada, usted sabe, dentro del grupo evangélico existen los bautistas, los pentecostales de distintos tipos, bueno, y distintas otras ramas también, todas ellas válidas, valiosas, pero no seguimos una denominación particular. Ah, yo vengo acá porque son bautistas, si no, no. No seguimos ni siquiera una doctrina determinada. Seguimos a una persona en todo caso, no una doctrina. Tampoco seguimos a nuestros familiares. ¿Y vos por qué venís acá? ¿Y a quién seguís? Y yo sigo a mi familia que vienen y yo también tengo que venir. Así que vengo por mi familia. Y no, porque además acá está mi hermano, mi hermana con la familia de ellos, los sobrinos, qué sé yo. Está bueno. Tampoco seguimos amigos. Tampoco seguimos riquezas o pretendiendo obtener riquezas. Otra vez Jesús tuvo, usted sabe, una experiencia con un joven que se le acercó y le dijo, Señor, decime, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Yo quiero recibir esa bendición tan preciosa de la cual escucho, veo por ahí. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dijo, mira, tenés que creer. Y él dijo, no creo, tenés que hacer todo esto. También lo hago desde chico, bla, bla, bla, bla. Bueno, te falta una última cosa. ¿Cuál es? Tenés que vender todo lo que tenés, darlo a los pobres y después venir y seguirme. Y dice claramente la Biblia, la palabra de Dios, que al oír esto, al oír esta invitación de Jesús a seguirle a él, en esos términos, el joven se fue triste porque tenía muchos bienes. ¿Qué estaba siguiendo este joven? Riqueza. Y nunca le interesaron más que seguir a Jesús. Bueno, si usted hace poco que está aquí, se dará cuenta que si esta es la búsqueda, vamos por mal camino. No existe entre nosotros este tipo de cosas. Pero bueno, allí está Jesús. Entonces hay que seguir a Jesús. El que nos invita a seguirle es Jesús. Él no dijo, sigan mis enseñanzas. Él dijo, síganme a mí. Él no dijo, sigan mi doctrina. Él no dijo, sigan al líder de esa sinagoga. Sigan al encargado del templo. Dijo, síganme a mí. Y nosotros tenemos que seguir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso la Biblia dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Así que es exclusivo el seguimiento. No podemos decir, yo sigo a Cristo. Bueno, pero viste, las riquezas también son tan buenas. No, yo sigo a Cristo, pero también acá. No. No se puede servir a dos señores. Así que la primera pregunta que nos tenemos que responder con toda honestidad y sinceridad es, ¿a quién sigo? ¿A quién estoy siguiendo? Porque para establecer un verdadero discipulado, lo primero que tenemos que determinar es que entonces el seguimiento sea a Cristo y no a ninguna otra persona, organización, institución o doctrina. En segundo lugar, lo que tenemos que responder y determinar es, si es que ya pasamos esta primera pregunta, y dijeron, no, bueno, yo sigo a Jesús y está bien, me tengo que poner las pilas, pero sigo a Jesús. Eso está bueno, eso está bien. No va a haber reproche. En muchos casos en nuestra vida tenemos que volver a repasar la batería y cargarla a full, ¿no es cierto? Y andar con todas las pilas. Pero debe ser muy contundente tu decisión de seguir a Cristo. Y luego entonces vamos a preguntarnos por qué le vamos a seguir a Cristo. ¿Por qué seguís a Jesús? En el Evangelio de Juan, que entre paréntesis es uno de los evangelios que más usa la palabra discípulo, junto con Mateo, entre los dos deben estar ahí viendo cuál lo utiliza, pero comparado con Marcos y Lucas son quienes mucho más largamente utilizan la palabra discípulo. Así que si queremos aprender sobre discipulado, leamos Evangelio de Juan o leamos Evangelio de Mateo. En Juan capítulo 6 dice lo siguiente, el Señor Jesús había alimentado a 5.000 personas, varones, sin contar las esposas, las mujeres, los niños, le habían seguido porque él estaba enseñando. Se había hecho tarde, los discípulos dicen, che, tienen hambre, hay que darles de comer. Bueno, se suscitó allí una cuestión, pero finalmente la multitud fue alimentada de la nada, unos panes y unos peces que tenía por allí un muchacho, pero Jesús lo multiplicó y alcanzó para todos, se saciaron y sobró todavía más. Así que una gran multitud le seguía por esto, una gran multitud. No dice una gran multitud de discípulos, y usted se va a dar cuenta por qué. Al día siguiente de esto, ¿qué haría yo al día siguiente? Si una tarde primaveral, vamos al parque Pereira, todo cortadito, ¿no? Como está todo perfecto, todo hermoso, y allí está Jesús enseñando, y no, qué buenas las enseñanzas, me encantan, me identifico, me gusta, y una multitud se junta. Y entonces se hace medio tarde, todo el mundo tiene hambre, y Jesús hace una multiplicación de panes y peces. hoy le diría, hace una multiplicación de sanguchitos de miga, crudo y qué sé yo, y yo, algo para tomar fresquito, ahí usted, re bien, qué lindo día, un sol bárbaro, enseñanza y todavía esto. Al día siguiente, ¿qué haría usted al día siguiente? Bueno, yo haría lo que hicieron estos que están acá. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que allí había y que Jesús no iba con ellos. Así que, ¿qué estaba haciendo la gente al otro día? Estaba buscando a Jesús. ¿Dónde se juntarán esto hoy? ¿Viste? Porque algo fresquito, ahí en la laderita. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias a un lugar cerca de donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Así que, al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, ¿qué hicieron? La gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaúm a buscarlo, a buscar a Jesús. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo viniste acá? No te vimos, fierita, ¿dónde te perdiste? ¿Por dónde andabas? Te estamos buscando. Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Yo sé por qué me siguen ustedes y no es por las razones correctas. Ya ves, en aquel tiempo también estaban alrededor de Jesús, estarían participando en alguna congregación, en alguna iglesia, pero no comprometidos en el seguimiento al Maestro. Lo buscaban, le seguían, pero por otras razones. Acá porque les hacía la vida fácil. Esto viene de arriba. Oh, buenísimo, vamos a aprovechar todo lo que podamos. Hoy en día podrían decir algunos, y yo le sigo porque es un buen tipo, Jesús, el barba, Dios, ni hablar, viste, de vez en cuando lo necesito, así que tengo que estar ahí más o menos bueno. No, bueno, ahí se dan buenas enseñanzas, son lindas enseñanzas, enseñan valores, sobre todo le hace bien a los chicos, por eso yo mando a mis hijos que vayan ahí. ¿Y vos vas? No, a mis hijos les hace bien. Otros por conveniencia de distinto tipo. Otros porque podrán decir, no, yo sigo porque son buena gente. Otros, como en aquel tiempo, dirán, no, porque de vez en cuando se hacen unos asaditos, unos locros, unas empanadas que están de rechupete y son gratis. Otros dirán, no, me hace bien, ir ahí me hace bien, yo no sé qué hay ahí, pero yo cuando entro y la verdad, bueno, vamos mejor, pero no es lo óptimo. Otros dirán, me trae paz. Yo la verdad tengo un lío así en la cabeza, pero voy ahí y encuentro paz y parece que... Otros podrán decir, no, yo sigo por tradición familiar y no, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelos y ya son todos. Entonces yo nací y yo casi nací en la congregación. Capaz que en medio de un culto mi mamá me tuvo allí porque siempre iban y van. U otros dirán, no, yo voy por mandato de mis padres. Mis padres me dijeron, tenés que venir, tenés que ir. U otros por ambición de reconocimiento o poder. ¿Por qué debemos seguir a Jesús como verdaderos discípulos? Lo seguimos a Él porque es un compromiso el que tenemos de servir a aquel que dio su vida por mí para salvarme y darme vida eterna y abundante. Le sigo porque estoy comprometido a servirlo. ¿Por qué? Porque Él, aquel a quien sigo, Jesús, dio su vida por mí para salvarme y darme vida eterna. Así que Jesús ya no es el Salvador. Ahora es mi Salvador. Por eso lo sigo. Él me salvó a mí. No que tan solo el Señor es el Señor. No, ahora es mi Señor. Yo estoy comprometido con Él. Y por eso le sigo en servicio. Porque también es una expresión externa de lo que hay en mi corazón. Por eso lo sigo, le quiero demostrar algo que está dentro mío. ¿Qué es? Gratitud y reconocimiento perpetuo. ¿Cómo no voy a estar reconocido y agradecido a aquel que hizo lo que hizo por mí? Y cada uno de nosotros sabrá qué es lo que hizo Dios, de dónde nos rescató, de qué barro nos sacó, de qué horno de fuego, de qué situación de vida, extrema o no. Pero Dios hizo todo por nosotros y por cada uno de nosotros. Por eso eso despierta reconocimiento y gratitud. Estábamos encadenados, estábamos encarcelados, estábamos esclavizados, estábamos enfermos. Cristo vino a cada uno de nosotros y nos libertó, nos transformó, nos rescató, nos sanó, nos dio vida. ¿Cómo no estar agradecidos y reconocidos? Y la manera de expresar tanto es siguiéndolo a Él, sirviéndolo como Él me pide que yo haga también. Eso es discipulado. Por eso sigo a Jesús. Lo seguimos porque Dios es nuestro Padre. Y los hijos siguen al Padre. No somos hijos pródigos como el de la historia bíblica, que abandonaron al Padre y abandonaron el hogar del Padre y abandonaron a la familia que tenían. No, somos de los que hemos establecido este vínculo. Dios te ha hecho hijo e hija suyo y los hijos e hijas de Dios siguen al Padre. Eso es discipulado, no nos alejamos de Él. Finalmente, le seguimos a Jesús porque Él es todo para nosotros. Él es todo para mí. ¿Qué necesitaría cada uno de nosotros para enfrentar un largo camino? Un territorio seco, árido, por el desierto. ¿Qué necesitaríamos fundamentalmente para ese camino? Pan y agua. Pan y agua. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás, no tendrá sed jamás. Ah, yo ya sé lo que es caminar por el desierto, yo ya sé lo que es caminar por el desierto de la vida sin pan y sin agua, pero este Jesús vino a mí y me libertó. Y ahora tengo abundancia de pan y abundancia de agua para esta nueva vida que Él me ha regalado. ¿Cómo no agradecerle a Él? ¿Cómo no seguirlo? Discipulados son las expresiones de estos aspectos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿A quién seguís? ¿Por qué lo seguís? Por último, vamos a tratar de describir un poco lo que significa seguirle. ¿Qué es seguirle? ¿Qué es seguirle? ¿Es estar allí solo al lado de? ¿Es estar allí solo viendo a ver cuándo se le cae alguna bendición al Señor para yo tratar de tomarla para mí? ¿Es estar allí junto a Él y decir qué bien que la paso ahora? Vos te encargás de todo en mi vida, vos lo prometiste, así que lo tenés que hacer, ¿eh? Yo te lo voy a reclamar. ¿Es solo pensar en esos términos? ¿Eso es seguimiento? Por supuesto que no. Pero a pesar de que no es eso, y muchos o todos lo sabemos, no son pocos los cristianos que pretenden otra cosa. Y entonces nos ponemos en la figura de los que describimos al principio. Asistentes, pero no participantes. Estamos presentes, pero no en el discipulado que Jesucristo espera de nosotros. ¿Qué es entonces seguirle? Por supuesto que es mucho más que asistir a una iglesia. ¿Está mal? No. Pero seguirme es mucho más que eso. Estas personas que mencionamos recién asistían, iban a donde estaba Jesús, pero Él les dijo, no, muchachos, a mí no me la cuenten, con el verso conmigo no va, porque yo conozco lo que hay en sus corazones. Si quieren venir, vengan, pero sean honestos, ustedes me siguen por los sanguchitos de miga. Así que es mucho más que asistir a una iglesia, es mucho más que cantar en los cultos, es mucho más que no decir malas palabras o tener buenos modales. Seguirle, en primer lugar, es una decisión que hemos tomado cada uno de nosotros. Jesús, también con una buena multitud que le seguían y ante los cuales Él les dijo los términos del seguimiento, cuando comenzó a hablarles en esos términos, dice así: desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Bueno, es una decisión. Jesús no obliga. Ellos entraron voluntariamente y luego decidieron voluntariamente no seguir más a Jesús. Así que nadie los obligó ni a una cosa ni a la otra. Usted decide, yo decido qué hago con mi vida. Y aún así, viendo esto, Jesús se gira un poquito y allí estaban los discípulos mirando así, medio asombrados, diciendo, che, se nos va la gente de la iglesia. Se nos va este, el otro, no queda nadie, queda vacía la iglesia. Jesús se equivocó. No tendría que haber sido tan duro, che. Jesús no. Jesús dijo, ¿quieren irse ustedes también? Una de las cosas que destaca este hecho es que el seguirle a Jesús es voluntario, es una decisión personal. Jesús les dejó abierta siempre esa capacidad de decisión a todas las personas. Por eso algunos dijeron, no, yo hasta acá, yo me vuelvo. Pensé que era otra cosa, me confundí, no estoy dispuesto. Excelente, honestidad. No una cosa por otra. Y aunque no sea la mejor decisión, porque obviamente no la es, al menos es honesta. Y entonces le dijo a los discípulos, miren que para ustedes es lo mismo, no están obligados a seguirme. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? ¿A quién otro íbamos a seguir? No hay nadie como tú, Señor. Tú tienes palabras de vida eterna. Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Señor, nosotros hemos decidido voluntariamente, pero hicimos una decisión firme, no una decisión aguachenta, de que sopla un poquito el viento contrario y dice, No, Señor, nosotros nos comprometimos a darte nuestra vida, a seguirte de por vida, pase lo que pase. Y de hecho, así lo hizo Pedro y lo hicieron el resto de los discípulos. Entre otros, Pedro murió como murió Jesús, crucificado y dado vuelta. Así que cuando Pedro le dijo, tomamos la decisión de por vida, era verdad. No es bueno, sí, pero algunos quisieron seguir a Jesús en su ministerio y hacerlo en estos términos. Jesús le dijo, no se preocupen. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. No, fíjate esto, aquello, lo otro. Señor, me encantaría seguirte, pero primero deja que haga esto. No hay cosas por encima de, no es circunstancial, no es de acuerdo a lo que ocurre alrededor. Una decisión voluntaria, personal y firme. Jesús llamó personalmente a las personas a seguirle, a comprometerse en este sentido. Por lo tanto, la respuesta también es personal y voluntaria. Cada uno recibe esta invitación de Jesús. ¿Querés seguirme? ¿Querés venir en pos de mí? Y cada uno de nosotros le responde, sí. No, sí, pero, sí, vamos a ver. Por eso existen en la Biblia todas estas expresiones. Jesús invita y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, seguir a Jesús después de la decisión, o junto con esta decisión, es desarrollar una relación de amor con Él. Desarrollar una relación de amor con Él. Caminar con Él, caminar junto a Él, caminar abrazado a Él. Seguir a Jesús es mantenerme apartado del pecado y de la maldad. Mantenerme lejos, alejarme del pecado y de la maldad y acercarme mucho más a Él. Es dejar atrás la apatía, el conformismo, es dejar de caminar otros caminos que no sean el camino que Él me propone. La Biblia dice, hay caminos que el hombre considera rectos, pero al final conducen a la muerte. Seguir a Jesús es padecer sus sufrimientos. Él sufrió y lo sufrió todo por nosotros. Él cargó tus sufrimientos y mis sufrimientos. Y seguimiento y discipulado es identificarme también con sus sufrimientos. Dice, pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Seguir sus pasos, discipulado, seguimiento, seguirlo a Él. Discipulado es llevar sus marcas en mi propia vida, es participar en la misión que Él tuvo y tiene, es predicar, es evangelizar, es orar, es ofrendar, es servirlo a Él de acuerdo a los dones espirituales que me dio, es aprender de la Biblia. Discipulado es respetarlo a Él, es amarlo, es obedecerlo, es imitarlo en todo lo que veo o me enseña, es darlo a conocer a otros, eso es discipulado. Discipulado es negarme a mí mismo, negarme a mi suficiencia, que yo creo que no necesito de nada ni de nadie. Es negar mi pretendida sabiduría. Es negar mi orgullo y mi egoísmo, negar mi deseo de protagonismo, es negar mi propia ambición y obedecerlo a Él, aun cuando no lo entiendo o aun cuando me cueste mucho obedecerlo. Jesús les decía a todos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. ¿De qué le sirve a una persona ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Discipulado, para ir terminando, es negarnos a nosotros mismos, no negarlo a Él. No es ocultarlo a Cristo en mi vida de tal manera que nadie se puede dar cuenta nunca de que yo soy cristiano, discípulo de Jesucristo. Es negarme a mí mismo, no negarlo a Él. Dejando de reconocerme como cristiano ante los demás o sintiéndome avergonzado porque soy de Cristo o porque voy a tal o cual iglesia. Discipulado genuino y verdadero no es vivir una vida apagada, sin pasión, sin entusiasmo, sin gozo y tener una vida como a la deriva. Es todo lo contrario. Discipulado verdadero es tener una vida encendida, llena de entusiasmo, de ganas, de gozo, de alegría por la vida, por servirle, por tener el privilegio, la gracia, el honor de sentirnos útiles, de ofrecer algo a Él, al que lo dio todo y que nunca podríamos pagar. Por supuesto que nunca Él no espera nada a cambio, pero me da la oportunidad de expresárselo. Discipulado es eso, es permitir el cumplimiento de los planes y los propósitos de Dios en mí. Ser dócil a eso. Discipulado es vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. ¿A quién sigo? ¿Por qué le sigo? Y ahora arribamos a esta última pregunta, que es: ¿en qué consiste seguirle? Para que podamos tener claridad de en qué consiste seguirle y podamos entonces evaluar y examinar nuestra propia vida y nuestro propio andar conforme a lo que surge de la propia palabra de Dios. Seamos verdaderamente discípulos, seamos verdaderos discípulos del Señor. Que nadie nos engañe ni no nos engañemos a nosotros mismos. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Y siempre recordemos eso. El amor de Dios es inalterable. No lo ganamos el amor de Dios. Él nos ama así como somos. Por lo cual no tenemos que hacer ningún tipo de mérito para eso. Mostrarnos como realmente no lo somos, fingir. Ya viste y ya lo sabemos, a Dios no lo podemos engañar. Y Él nos mira y me mira y ya sabe lo que hay en mi corazón o lo que hay en mi mente, cuáles son mis pensamientos aún antes de que yo los exprese verbalmente. Pero Él quizás en esta noche quiere hacerte repasar esto en tu vida. Y si lo hace, lo hace para poder ordenar mejor nuestras vidas, cada uno de nosotros. Para la mayoría de los que estamos aquí, Jesús no nos tendría que preguntar, ¿querés seguirme? Porque ya hemos tomado esa decisión. Pero quizás Él nos quiere hacer reflexionar sobre en qué términos yo estoy dando evidencia de mi discipulado. ¿Hasta qué punto verdaderamente yo le estoy obedeciendo? ¿Es realmente Él lo más importante en mi vida? ¿Cuánto valoro yo el hecho de que por su gracia pueda participar en el ministerio y en la misión de la iglesia? ¿Hasta dónde los demás perciben de que yo estoy entusiasmado, gozoso y feliz por ser su discípulo o discípula y por poder participar en el ministerio? ¿Cuántos me ven de esta manera? ¿Y yo cómo me veo? ¿Y cómo me siento? Verdaderos discípulos de Cristo. Comenzó renunciando y debe seguir renunciando a todo. Comenzó negándonos a nosotros mismos. Debiera continuar de esa manera. Comenzó con una expresión de entrega total, de consagración completa, de obediencia incondicional, de servicio permanente, de dedicación al cumplimiento de sus propósitos. Fue inicialmente una decisión voluntaria. ¿Fue tan firme que hoy todavía lo sigo sosteniendo en iguales términos? ¿Sigue siendo por gratitud y por amor aquel que dio su vida por ti? Reflexiones para ser verdaderos discípulos. Yo quiero orar y desatar una bendición sobre la vida de aquellos que quisieran ajustar sus vidas todavía más, de tal forma que alcancen a convertirse en verdaderos discípulos de manera permanente, quizás con menos altibajos, quizás con tantas altas y bajas tan pronunciadas, hoy sí, mañana me pinché, y otra, y estabilidad. Que tu decisión sea firme y que estés dispuesto a convertirte en un verdadero discípulo, como ya sabemos que está caracterizado un discípulo. Entonces seguramente tu vida manifieste este fuego, este entusiasmo, esta pasión que quizás ahora algunos de nosotros no esté experimentando. Y quizás algunos de los que nos rodean también pueden observar. El Señor sigue requiriendo todo. O a esta altura del camino le vas a decir, ah, no, no, pero esto no. Esto lo voy a seguir yo teniendo, esto lo voy a manejar yo, esto lo voy a hacer yo, este camino lo voy a transitar yo, este va a ser mi propósito. Vas a volver ahora atrás. Sobre todo aquellos que deseen profundizar este vínculo de discipulado con Dios, yo voy a orar ahora y pedir una bendición. Así que les invito a inclinar sus rostros. Y vamos a orar. Si Dios te habló, si el Espíritu Santo de Dios te habló en esta noche, si está en tu deseo tomar una decisión voluntaria y firme de llegar a ser verdadero discípulo o discípula de Jesucristo, a crecer en consagración, a profundizar la comunión con Él, a completar tu entrega que quizás no fue completa hasta ahora. Aquellos que quieren adquirir esta nueva posición, yo lo que único les voy a pedir es que levanten su mano. El Señor estará viendo tu corazón, tu ser, y va a hacer la obra, confirmándote como hijo e hija suya, alentándote, asistiéndote, dándote todo lo que vayas a necesitar para que tu deseo se convierta en logro. Si ese es tu deseo, es tu búsqueda, levanta tu mano delante de aquel que está entre nosotros, el Señor Jesús. Padre amado, te damos gracias también en esta noche por estar entre nosotros. Nos hemos reunido como pueblo tuyo que somos, Señor, para expresarte alabanza, adoración, levantar en alto tu nombre, porque es nombre sobre todo nombre, es aquel que reina, gobierna por los siglos de los siglos, el todopoderoso y soberano Dios, el único Dios, aquel que envió a Jesucristo a morir y dar su vida, rescate por muchos. Y así ha sido en la vida de muchos de los que estamos aquí. Nos has dado salvación y vida eterna. Bendito sea tu nombre por ello, Señor. Que podamos alcanzar a comprender en toda profundidad lo que ello ha significado y significa para nuestra vida. Pero Señor, te damos gracias también por tu palabra en esta noche. Una palabra de desafío, de aliento. Una palabra que nos mueve a tomar decisiones, Señor. Y muchos de tus hijos e hijas en este lugar lo están haciendo, pidiéndote que nuevamente tomes sus vidas en tus manos y les bendigas con una bendición especial. Señor, que el poder de tu Espíritu Santo les esté ministrando y venciendo todo obstáculo, todo impedimento, Señor, para llegar a convertirse en verdaderos discípulos tuyos. Señor, queremos honrarte de esta manera. Queremos expresarte reconocimiento, gratitud y amor por lo que tú has hecho y haces por nosotros. Señor, enséñanos y ayúdanos a considerar la responsabilidad que tenemos como discípulos. Enséñanos a vivir de acuerdo a tu evangelio, a tu palabra. Ayúdanos a apartarnos de todo lo que nos enreda, nos impide, nos obstaculiza poder experimentarte en plenitud, en profundidad, en intimidad. Señor, ¿por qué ¿Por qué? ¿Por qué algunos de tus hijos o hijas parecen tener sus vidas apagadas? ¿Por qué la falta de entusiasmo y de pasión? Señor, ¿por qué la apatía, el desgano? ¿Por qué la desorientación en la vida? ¿Por qué tantas decisiones tomadas aparte de ti y en mala manera? Señor, perdónanos y ayúdanos. Nos abrazamos a ti, Señor. Nuestro deseo es caminar junto a ti, sirviéndote y disfrutando este vínculo de discipulado contigo. Y a ti sea toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.